pero deambo en tu trasero otra vez. Vuelvo a ser un animal, marcando su territorio otra vez. Quiero ser el que duerma entre tus pechos, aunque solo sean sueños, porque sueño con tus besos. Me saben diferente si tú sabes bien que me pierden estos celos tan humanos y tan feos que no los puedes entender. Y en mi colchón hay una chica en cada lado. Déjame que juegue lo que siempre había soñado. Es lo que ocurre, empiezo a estar muy preocupado.